habla de amor, que es el más noble de mis sentimientos. Todo va tras la emoción. Cuando te quiero dibujar, se me escapa una flor, lo más parecido a tu cuerpo. Y cuando te quiero